Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Nena, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Renata. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Neuquén? Buen día, Dani. Te saludo a vos y a todos tus compañeros de ahí de Enredando las Mañanas y, por supuesto, a la audiencia de todo el país que nos escucha. Bueno, muchas gracias, Nati, por atendernos allí en la previa a tu momento de empezar a trabajar ya. ¿Hola? Sí, digo eso. Algunas de las cosas que nos fueron quedando de la semana pasada fue justamente que no nos pudimos comunicar con familiares de Sergio Ábalos, que anduvieron por acá. No sé si vos tenés novedades alrededor de esa visita que hicieron, por ejemplo, ¿no? Mira, la gestión que realizamos lo hicimos a través de la familia Ábalos, pero la materializamos los compañeros y compañeras de la organización a la que pertenezco, que se llama Activar, un organismo de derechos humanos surgido en el marco de los juicios a los genocidas del año 2012, que empezamos, digamos, a trabajar el tema de los desaparecidos más en democracia, ¿no? 11 años han pasado en la desaparición de este estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, Sergio Ábalos, y ninguna respuesta. Sí, la respuesta durante el año 2014 de parte de la justicia provincial había sido el reconocimiento de la figura de desaparición forzada en la causa Ábalos. Por lo tanto, la causa fue trasladada en forma casi inmediata a la justicia federal, que estaba a cargo del juez Villanueva. El juez Villanueva no tarda absolutamente nada en declararse incompetente, la causa pasa a la Cámara Federal de General Roca, y ahí la Cámara define nuevamente enviarla a Neuquén y la justicia provincial reconoce su incompetencia y la envía directamente a la Corte Suprema de Justicia. Primero estuvo en la Procuraduría Nacional, ahora sabemos que ha entrado directamente a la Corte, y por este motivo, en el mes de septiembre, directamente llevada por un compañero nuestro al despacho del compañero del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, diputado nacional, hicimos la solicitud junto a la familia para que nos atienda la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional. Porque, casualidad, esta causa nunca se había movido de Neuquén, y que esté en la Corte Suprema permitía justamente nacionalizar un poco una situación de desaparición forzada de personas sucedida hace tantos años, ¿no? Claro. Realmente, tardó casi 2 meses en darse esa reunión con la Comisión de Derechos Humanos y finalmente la familia, junto con una delegación de Neuquén que estaba integrada por compañeros nuestros, por un representante de la Federación Universitaria del Comahue, de acá de la universidad, por un representante del Centro de Estudiantes de Economía, al que pertenecía Sergio Ábalos, por Claudia Paineville, que es la hermana de otro hombre desaparecido en la provincia de Río Negro hace poco tiempo, pero que es un caso escandaloso también de la zona. Bueno, se llegan a esta comisión, son recibidos en principio por el bloque del Partido Socialista, que compromete a accionar y apoyar el pedido de que la justicia federal sea la que tenga, digamos, la potestad de la investigación de la causa de Sergio. Y luego son recibidos por varios compañeros, como la compañera Mir Breckman, y compañeros de distintas organizaciones y partidos que son de Buenos Aires y que apoyan, digamos, el pedido de la delegación de acá de Neuquén. La reunión duró con la comisión 2 horas, fue una reunión en la que desde Neuquén se plantearon directamente los puntos principales que reclaman las familias de las organizaciones. Uno es el reconocimiento de Sergio como un desaparecido en democracia y como desaparición forzada, claro, porque en su desaparición estuvieron implicadas fuerzas militares, policiales, exmilitares pinochetistas y militares en actividad, que ese es un detalle que se quedó plasmado bien en esa reunión de comisión. Mm. Finalmente se da todo un debate ahí en relación a que vos sabés que el bloque kirchnerista había presentado justamente proyecto de ley por la desaparición forzada de personas. Entonces muchos de los que habían participado de ese proyecto planteaban que la provincia de Neuquén había desconocido, ¿sí?, los argumentos del proyecto por desaparición forzada y que finalmente no se estaban haciendo las cosas bien. ¿Cuál es el compromiso que asume la comisión, que no estaba completa? Esto es muy importante decirlo, había solamente 8 diputados, entre ellos representantes del bloque de la UCR, del Frente de Izquierda, bueno, Remo Carlotto, que es el presidente de esa comisión, Nicolás del Caño, que fue el que nos permitió justamente hacer las gestiones desde Buenos Aires, claro, a la familia, ¿no? Sí, sí. La resolución es hacer en estos días un comunicado público en relación a los acuerdos con la familia, pero pedir, esto es lo importante, digamos, a la Corte Suprema, que acelere los pasos en la resolución y que la resolución se encamine por la desaparición forzada de personas. Claro. Otro de los compromisos, y que es muy importante, es que la comisión se compromete a sesionar acá en Neuquén antes de fin de año, y a lo que nosotros nos parece realmente importante, porque ya se han hecho repetidas gestiones en la legislatura del Neuquén para que pida informe a la Universidad Nacional del Comahue sobre las acciones realizadas en la causa Ábalos, porque la universidad cuenta con el amicus curiae, que uh-huh, es este amigo del tribunal que representa a la universidad y siempre va en consonancia, digamos, con los pedidos de la familia. De la familia, claro, claro. Y cuando hubo desencuentros, bueno, fue muy importante cómo la familia les pidió el acompañamiento, esto, en sintonía, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, son todos compromisos. Claro. Estamos esperando justamente esta declaración pública, así que estamos a la expectativa que todo esto se materialice y por fin podamos dar con los responsables de la desaparición forzada de Sergio Ábalos y, por supuesto, que se haga justicia para una familia que ha sido absolutamente victimizada en el marco de estos 11 años de desidia de parte de los estrados judiciales, ¿no? Sí, totalmente. La reunión se da en un momento bastante especial, que es en el momento, en la semana en la que se había encontrado el cuerpo del joven, vestido también Luciano Arruga. Sí. Así que desde acá, por supuesto, un saludo, pero muy grande, militante, a Vanessa Orieta, a Moni, por la fortaleza que han tenido en su lucha en este tiempo, uh-huh, y también por la fortaleza que han tenido en el momento de encontrar el cuerpo de Luciano, ¿no? Que claro, sabemos que se sigue con todo el tema de las pericias. Uh-huh. Pero bueno, no era un tema menor al momento de la reunión que se haya encontrado Luciano Arruga, porque, como ustedes saben, al cumplirse 10 años de la desaparición de Sergio, la familia Arruga vino acá a dar un abrazo militante también a Mercedes y a Asunción Ábalos. Sí, sí, recordábamos. Y para acompañar su lucha. Así que, bueno, claro, las luchas se están cruzando, uh-huh, se está develando el manto de impunidad en el caso de desaparecidos en democracia, y no queda otra de parte del Estado de reconocer que en plena democracia o Estado constitucional hay desaparecidos, son en el marco de la democracia, hay una responsabilidad de las instituciones del Estado para accionar en la inmediata aparición, hay responsables que están involucrados con las fuerzas policiales, las distintas fuerzas, y por supuesto esto no puede quedar así, las cosas se tienen que resolver y sin invasión de poderes, como lo han planteado muy bien los representantes de los distintos poderes justamente, pero sí o sí no queda otra que la toma de posición en relación a estas causas. Así que más o menos así fue la gestión. Ajá, bien. Hubo una gestión con Aníbal Fernández en 2009, ¿no? Sí, pero sí. Algo trunco, mirá. Algo que eso te iba a preguntar. Que nosotros, personalmente yo no acompañaba, nosotros hace dos años... acompañamos cómo activar la causa, que sí consideramos que es un momento en el que se ha exigido mucho la causa, porque se ha exigido tanto a la justicia provincial que no quedó otra que el reconocimiento por la desaparición forzada. Claro, claro. Hemos accionado el habeas corpus este año, que también lo hicimos replicado en distintos lugares del país. Pero bueno, han sido gestiones que se han intentado, pero que nunca han llevado absolutamente nada. Claro, lo que claro. sí está claro que todas las gestiones se han iniciado o por parte de las familias o de las organizaciones que siempre acompañaron la lucha de la familia Ábalos, que realmente nunca el Congreso convocó a la familia para saber el estallido de la causa. Correcto. Que jamás la Presidenta de la Nación convocó a la familia para saber cómo era la situación y cómo era verdad que estaban involucradas las fuerzas policiales. Uh-huh. Esa es la verdad. Si se llegó al Congreso, se llegó por la lucha de los compañeros de acá en Neuquén y la familia Ábalos. Si se llega a algún lado, siempre se llega por la lucha de la familia. Y la presión de esa lucha, claro. Esta es la primera vez que de una institución nacional hay un compromiso concreto de acompañamiento a la familia, ¿no? Natalia Cantero, gracias por este informe tan completo sobre la situación de Sergio Ábalos y de la familia de Sergio Ábalos, que nos habíamos quedado con eso. Bueno, lamentablemente en ese momento ellos estaban en reunión durante el programa y no pudieron sí. salir al aire, ¿verdad? Si te parece, la seguimos la semana que viene como para no esperar 15 días y tener miradas también sobre otros temas neuquinos. ¿Te parece bien? Dale, Dani, y bueno, y ahí contamos lo que va a pasar en breve nomás, en una hora, en la marcha convocada por ATEN en contra de la resolución justamente de precarización de la educación pública en Neuquén, que es la resolución 1368, ajá. por la reapertura de mesa salarial y por la eliminación justamente de todas las leyes que lleven al cierre de horas y cargos en nivel medio, por supuesto por el juicio y castigo a Poblete y por la basta de privilegios al responsable político del asesinato de Carlos Fuente Alba, que es Sobis, que está en plena campaña. Así que está convocando a la gente acá en Neuquén por un gran paro y movilización, así que lo contamos la semana que viene. Un abrazo. Perfecto. Muy grande. Eso a todos es en ustedes. Una hora allí en Neuquén, entonces. Sí, exactamente. Muy un bien. Abrazo muy grande a todos ustedes. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Natalia Cantero, comunicadora social, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí desde Neuquén con este panorama, hoy fundamentalmente sobre la familia de Sergio Ábalos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.